agujeros que me hagan pensar que existe más de una verdad. Me da igual, me siento entero. He quemado otra ciudad y no miraré atrás. Me siento entero.